Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Último bloque de este tarjeta o efectivo de cada semana. Vos me quedaste, cuando cerramos el bloque anterior, dijiste, después te voy a decir algo sobre qué cosa era. Claro, vos dejaste planteada la pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer internamente? Claro. Ante un escenario internacional que aparentemente no es tan proclive como fue en otra época, etcétera, etcétera. Y la respuesta es que no vamos a hacer nada. Bueno, cerramos, nos vamos, ponemos un cartelito que dice, enseguida vuelvo, por ejemplo, ¿no? No va a haber, no, yo no vislumbro que el gobierno vaya a tomar medidas, digamos, llamémosle profundas. Creo que va a continuar el maquillaje económico. Sí. Mucho más maquillaje del relato, muchísimo, creo que hay mucho maquillaje del relato. Esto debido de decir que van a continuar con la política de eliminar subsidios, efectivamente se va a hacer, pero muy lentamente, muy suavemente, como para crear expectativa y poder llegar al 2015. Sí, y que el problema le explote al próximo gobierno. Tengo mi escenario político partidario, diría. ¿Político partidario? ¿Cómo sería? Claro. ¿Qué va a pasar con los partidos? Claro, yo lo que veo es a qué está jugando el gobierno. Yo creo que el gobierno está jugando a que gane Macri. Sí, claro. Sí. Claramente. Sí. Desea fervorosamente que gane Macri. Necesita que haya un Piñera. Necesita Piñera para poder volver en el 2000, ayúdame. 19. Sí, claro. 2019. Le van a dejar un escenario minado. Y con estructuras tomadas por empleado, funcionario, etcétera, etcétera, etcétera, que le va a quitar mucho margen de maniobra. Ese va a ser parte del problema del ajuste que decíamos, ¿no? Digo, en algún momento, y se va a demonizar como si fuera menemismo. Se va a comparar seguramente con las privatizaciones, pero es cierto que están completamente sobredimensionadas las estructuras de empleo, de empleados estatales, provinciales, oficiales. Está completamente sobredimensionado porque además es militancia rentada. En este escenario, digamos, para que haya un gobierno, como ellos llaman, de derecha y malo, poder volver en el 2019 con un candidato, llámese Máximo Kirchner. Quien sea. Imagínate de aquí a 2019, la fantasía. Bueno, acaba de anunciar que va a ser candidato a intendente en Río Gallegos. Sí. Por eso creo que acá hay algo que es fundamental. Yo te diría que es la clave de la Argentina 2015. A ver, tomo nota. No tiene posibilidades Macri o Massa. Dejo a Scioli porque no lo puedo entender. No, me escapa a todo posibilidad de análisis. No tiene posibilidades Macri y Massa si no arman una alianza. Entre ellos. No tienen chances. Está claro que UNEN está desunida. Sí. UNEN es o Massa o Macri. Alineada con Massa o Macri. Ya se lo cooptaron. Sí. Scioli es indescifrable. Es oficialismo. En este caso me parece ya no tiene mucha vuelta atrás, Scioli, en ese sentido. Es oficialismo. En oficialismo no deseado, digamos. Sí. Es el Duhalde de Menem. Más o menos. Sí, puede ser. El candidato oficialista que el propio oficialismo no quería. En el 99 claro, estoy hablando. No lo quieren. Y además, no sé si va a poder llegar a ser el candidato. Claro. En este caso tendrá que ir por afuera. No sé cómo va a ser. Kicillof el otro día dijo que para ellos el candidato era... No lo dijo públicamente, pero dijo que para ellos el candidato era Scioli. Bien. Pero si vamos como opción a que lo más probable, uh-huh, lo que debería indicar cierta lógica de que el próximo gobierno debería hacer un cambio, uh-huh, después de 12 años de una misma política, sí, sí, claro, es probable que haya una necesidad de la población por un cambio. Hasta, sí, hasta por el hecho natural de cambiar de caras. Exactamente. Sí. Aunque sea frívolo cambio, esto, ¿eh? Sí, digo, sí, estoy, sí, describiéndolo, no estoy... reduciéndolo solo a eso, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Tenemos Massa y Macri como opciones más reales, más posibles. Pareciera que sí. Pero ninguno de los dos puede, si no hace una alianza. Uh-huh. No tienen futuro. Macri solo no va a poder. Uh-huh. No puede. Massa solo tampoco va a poder. Uh-huh. Esto es lo que hay que entender definitivamente. Y sería el salto cualitativo democrático. Uh-huh. Si no se produce eso, Argentina va a volver a tropezar por otra vez con la misma piedra. Y ahora sí te agrego un dato. Dale. Brasil. Mm. Que se define en estos días. Que se define en estos días, que están ahí como empatados, uh-huh, entre una Dilma Rousseff dispuesta a darle un poquito más de tiempo a la Argentina. Sí. Y un Aécio Neves que no quiere seguir soportando las incongruencias argentinas. Uh-huh. ¿No? Digamos, lo que haga Brasil va a ser determinante para el periodo 2015-2019. Sí, claro. Entonces, no es un escenario que lo pueda llevar adelante un sectorcito político que tendrá un 28... perdón, un 25, un 24, un 22%, no sé cuánto tendrá Macri o Massa. O Massa como genuino propio. Sí, sí, sí, en la segunda después... vuelta podrá tener 40 y, uh-huh, el 50,1, no importa, sí, sí, pero es por balotaje. Sí, ¿no? Sí, sí, es por voto prestado, digamos. Voto efímero. Uh-huh. Entonces no le veo otra opción. No le veo otra opción. Y la pregunta que no tengo respuesta, uh-huh, es: Massa y Macri, ¿lo saben esto? ¿O la omnipotencia del poder los puede hacer creer que no se necesitan mutuamente? Bueno, pregunta que no tiene respuesta, inviable pretender adivinar uno, en el sentido qué pensamiento hay. A lo mejor hay una tercera opción que es, que ni está en el radar, ¿no? Ni está, claro, en las posibilidades. Que hoy no se vea. Por la cultura política argentina, digo, ¿no? Argentina, quizás de muchos lados otros también, no es porque ser tan de autoflagelarse en ese sentido. Pero mayormente donde las cosas son personalistas, donde cada uno encara su propio deseo, su propia necesidad y su propia apetencia, por así decirlo. Cuando empieza a haber un nivel de paridad en ese ego, y se complica. Cruzar el puente, ¿no? ¿Quién a mitad de camino, un paso más uno, un paso más otro? La historia está llena de esto. Y también está llena, como decís vos, o no tan llena, pero con algunos casos donde han dado demostraciones en otros lados de que se puede hacer eso y que, por supuesto, que es mucho mejor para el resto, para la sociedad en conjunto, digamos. Solo lo harían, sí, si se percibe claramente un fuerte reclamo desde la sociedad. Uh-huh. Cosa que no parece que vaya a hacer un estallido, ¿no? De demanda social, no, de no parece. Muchachos, júntense, no, al menos. Bien, esto es lo que por ahora estamos viendo de la realidad económica, de la realidad política. Víctor, ¿la seguimos en el próximo programa? Sí, cómo no. Como abrazo siempre. Grande. Gracias, Carlos. Chau. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Entérate más en www.toyotaplan.com.ar. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Vivimos en un mundo que necesita minerales.